97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. En Estrellas de Medianoche, Una Power Ballad. Must be killing me. Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, una canción de la banda del hijo de Bob Dylan, The Wallflowers, una power ballad de los 90, One Headlight. Bueno, y con esa canción de The Wallflowers, no solamente comenzamos una hora más en Estrellas de Medianoche, sino que comenzamos un día más, porque ya han transcurrido casi 6 minutos del viernes 7 de marzo del año 2025. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos y bueno, vamos a comentarles algunos hechos importantes sucedidos un 7 de marzo en la historia. 7 de marzo es el Día Mundial del Campo. Hoy se celebra el Día Mundial del Campo. Hoy los hinchas argentinos del Club Racing celebran el Día del Hincha de Racing. También se celebra hoy 7 de marzo el Día del Fútbol Femenino en Sudamérica. Hechos importantes un 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino declara el domingo como séptimo día de la semana en lugar del sábado judío. En el año 322 a.C. fallece Aristóteles, filósofo y científico griego, quien había nacido en el año 384 a.C. En el año 1849, en Colombia, José Hilario López, candidato radical, es nombrado presidente. El día 7 de marzo de 1876, en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono basado en diseños del italiano Antonio Menucci. El 7 de marzo de 1989, Irán rompe relaciones diplomáticas con Gran Bretaña debido a la novela de Salman Rushdie, Versos Satánicos. El día 7 de marzo de 1992, sale al aire por primera vez el primer capítulo de la exitosa serie de anime Sailor Moon. 1992. Otros hechos importantes sucedidos en esta fecha, un 7 de marzo. El día 7 de marzo del año 2010, en Los Ángeles, California, la cineasta Catherine Bigelow gana el premio Oscar a la mejor dirección de la película por la película The Hurt Locker, convirtiéndose en la primera mujer en la historia que gana un Oscar a mejor dirección. El 7 de marzo del año 2019 en Venezuela sucede un mega apagón en las turbinas del embalse de Guri, dejando al país sin luz por entre 5 y 7 días. En el año 2020, en Argentina, el 7 de marzo, muere la primera persona por COVID-19, siendo también la primera víctima fatal de América Latina. Y finalmente, el 7 de marzo del año 2021, con motivo del inicio de la Copa Libertadores Femenina y de antesala al Día de la Mujer, la Conmebol definió el 7 de marzo oficialmente como el Día del Fútbol Femenino en Sudamérica. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 7 de marzo. En la historia se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y vamos con música, vamos con una canción de Lady Gaga, una canción reciente del siglo XXI, con Lady Gaga y Bruno Mars, Die With A Smile, morir con una sonrisa. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

just a tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaica in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, call a coconut grove. Voila, an American dream, where we can travel, girl, without any means. When it's as easy as closing your eyes and dream Jamaica is a big neon sign. It goes so easy with that rain falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. And voila, an American dream. Yeah, we can travel, girl, without any means. When it's as easy as closing your eyes and dream Jamaica is a big neon sign. Just think Jamaica in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. Split the difference, go to coconut una canción de la banda de The Dirt Band con la cantante Linda Ronstadt, una balada de los 70, An American Dream, un sueño americano. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 7 de marzo, un día como hoy, y se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Pues resulta que el día 7 de marzo del año 2004, la canción I Know It's Over de la agrupación de Smiths, Sé Que Ya Todo Está Terminado, encabezó una encuesta de canciones a las que la gente recurre cuando se siente miserable. En esta curiosa encuesta, canciones a las que la gente recurre cuando se siente miserable, figuró el tema Everybody Hurts de R.E.M. entre los primeros 10 lugares. Todo el mundo siente dolor. Aquí está en Estrellas de Medianoche para ambientar esta nota que... de un hecho que sucedió el 7 de marzo del 2004, cuando la canción I Know It's Over, Sé Que Ya Todo Se Terminó, de la agrupación de Smiths, encabezó esta curiosa encuesta de las canciones a las que la gente recurre cuando se siente miserable. Y en el top 10 de esas canciones, Everybody Hurts, de la agrupación R.E.M., que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche. times everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Don't throw your hand. If you like your love, no, no, no, you're not alone. If you're on your own, it's sometimes, but everybody hurts sometimes. So hold on, hold on, hold on, hold on. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. If you are living in sins, watch out. Live out. Do you let go? Una power ballad en Estrellas de Medianoche. La canción Love Bites, la agrupación Def Leppard. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la música de The Beatles, la canción Something. La interpreta George Harrison, él mismo la compuso. Y bueno, esta nota es de The Beatles. Resulta que el 7 de marzo de 1962, The Beatles hacen su primera grabación para radio en el Playhouse Theater de Manchester, Inglaterra, para el programa de radio de la BBC, Teenagers Turn Here We Go. Aquí vamos con el turno para los jóvenes. Después de un ensayo, The Beatles se visten de traje por primera vez y junto con los demás artistas que aparecen en el programa, graban el show frente a un público adolescente. Primera vez, el 7 de marzo de 1962, que The Beatles se visten de traje para presentarse en este programa, no de televisión, en un programa de radio de la BBC titulado, o llamado el programa de radio, Teenagers Turn Here We Go. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Blackbird, Mirlo, The Beatles, en Estrellas de Medianoche. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Strange men, and they say she's in the club. class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly, for angels to fly. House and wet clothes, loose change, bank notes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, and sells love to another man. It's too cold outside angels to fly. The angel will die, covered in white, closed eye, and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. Class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly, angels to fly. Fue de las primeras canciones que se conocieron de Ed Sheeran del año 2011. La canción alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido y en listas norteamericanas alcanzó el número 16 en el listado Hot 100, The A-Team, el tema debut del cantante inglés Ed Sheeran. Fue la primera canción que se conoció, como les digo, en el año 2011. Canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Saying goodbye is Sucedió un 7 de marzo, año 1962. Nace la cantante Taylor Dane, cuyo verdadero nombre es Leslie Wunderman. Se destacó por sus canciones Tell It to My Heart y su número uno en Estados Unidos en 1990, la canción Love Will Lead You Back. El Love Will Lead You Back, el amor te llevará de regreso. Taylor Dane, de cumpleaños hoy, 7 de marzo 1962. Vamos con esta canción completa. Su buen éxito, número uno en Billboard, Love Will Lead You Back, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una balada de los años 70 con The Doobie Brothers en la parte vocal. Está Michael McDonald, el tema What a Fool Believes, lo que un tonto piensa. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 7 de marzo, año 2007. Brett Hutchins, hermano de Michael Hutchins, el fallecido cantante de In Excess, defendió su decisión de vender algunas de las pertenencias de la difunta estrella de la música por internet, alegando que necesitaba dinero para mudarse a vivir con su nueva novia. Entre los artículos subastados que pertenecían a su hermano Michael Hutchins se encontraban letras de canciones, camisetas y un fax que su hermano le había enviado a su entonces novia Kylie Minogue. No tuvo escrúpulos el hermano de Michael Hutchins para vender sus pertenencias y para decir que necesitaba dinero para irse a vivir con su nueva novia. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Vamos con Michael Hutchins y la agrupación In Excess y una balada de los 80, el tema Never Tear Us Apart. Nadie nos separará. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Anxiety, feeling

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.